In my mind I'm gone to Carolina. Tenemos que hacer un día de estos, pero preciso ayuda, sobre todo de alguien que tenga disponibilidad y algo de conocimiento. Si tiene más disponibilidad que conocimiento, mejor. Para un día hacer un programa con versiones diferentes de canciones, de distintas canciones. Bueno, de una misma canción con versiones diferentes, como lo que estamos haciendo acá. Pero esta la busqué ahora. Carolina in My Mind, James Taylor, la versión que conocíamos. Y la versión que escuchamos antes fue nueva para nosotros. Pero acá viene otra que tiene... Bueno, esta me partió la cabeza. Acá hice una pausa para después subir en dos tramos la emisión de hoy. Esto que van a escuchar ahora es una versión de una canción absolutamente impresionante que llevó a Simon & Garfunkel a los primeros puestos y al eterno reconocimiento de la masa rock mundial, con una canción que es un clásico, evidentemente es un clásico, pero acá la vamos a escuchar por otro intérprete. Aretha Franklin, when you're down, querida Aretha, when you're on the street, when evening falls so high, I will comfort you. Experiencia la de escuchar a la querida Aretha Franklin con esta versión absolutamente diferente de la original. Ahora vamos a poner la original de esta canción de Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. No la conocía, la descubrí hoy yo. Es de 1971, che. Es de colección, ¿eh? Agregala a tu playlist, sí, que la escuchaste en el Empalme Rock. La querida Aretha. querida Aretha, con coros de negras, me imagino yo. Mirá, acá va la versión original, que es de Espampanante también. Yo no sabía que era de 1971. Hemos pasado varias veces el disco entero acá, porque es un disco de colección, para escucharlo y rezar. Y para que pique más, lo podés acompañar de un té de ortiga, Ernesto. Mirá lo que es la versión original. Nada que ver con la que escuchamos recién. Y es la misma canción. No tengo ortiga, pero estoy tomando mate, me lo prepararé hace un ratito y está bueno. If you need a friend, I American Funk, el Bridge of Troubled Water. Pega con el tema de hoy. Puente sobre aguas turbulentas. Ahí va y viene creciendo como bombazo, dice. Voy a estar de escaparme de una vuelta, a ver cómo está la cosa. Piñera llovió 80 de día ayer y tiraron aquello, y después de en la noche 90, 170 milímetros en Piñera durante el día y la noche. Acá ya entramos más con el rock and roll, noche, y los informes del tiempo. Atento Borges, Cantina Sur del río Quenguay, solicitando info, altura del río Quenguay, a la altura de los siguientes pasos: Andrés Pérez, Molles y Paso Potrero. Estamos ya con las lanzas prontas para salir a buscar la comida el fin de semana. Empalme FM. Batería, Tino. We'll be right back. Nacho Carbonero, estamos esperando el pluviómetro de la zona de Valle de Soba. Ya hemos pasado la de Piñera, aportada por el amigo Borges, que se desplazó desde la cabecera sur del río Kenguay hacia la zona más quebrada de Piñera, Villa Elisa, Puente de Tabla. Acá entramos en el 1971, barroqueando. Claro, le estamos entrando a algunos temas que no conocíamos, que suenan bastante raróficos, ¿no? Como este, Chimochi. Chimochi. De Bows. Chimochi, que no es otra cosa que tiroteo, ¿no? Entramos en el 71, encontramos muchos intérpretes que por supuesto habían aparecido en el 70 o estaban en el 70, pero algunos que no tenemos ni idea y elegimos los más raros. Bueno, este no es tan raro porque también de vuelta es Tony Orlando, el que escuchamos hoy en la primera parte. ¿O no? Tony Orlando, no, factura de Tony Orlando. El intérprete es Down. Y el tema Summer Sun. Verano que Sun que es. Entró a escuchar el gurú desde alguna parte de Sudamérica, así que la mezcla va a ser perfecta. Our hearts are locked in, so why should we lie now? Empalme FM. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. Tom Jones, Sylvia, she's a lady. Well, she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. I'm can take what I dish out, and that's not easy. Well, she knows me through and through, and she knows just what to do and how to please me. She's a lady. Clásico de los años 80, pero que repetíamos nosotros 11 años atrasados. El Dedique su disco, che, en la vieja radio de Macondo. El Dedique su disco, ¿en qué horario era que era? Era de 17 a 18 y 30 más o menos. Y este era otro clásico del Dedique su disco, mirá vos, Rock Three Time. La versión de vueltas de Tony Orlando. Este Tony Orlando estaba en todo, che. Y el tema en español que pasábamos nosotros era golpea tres veces, ¿te acordás? Que le golpeara tres veces y estaba en el piso de abajo. Hey girl, what you doing down there? Dancing alone every night while I live right above you. I can hear your music playing. One floor below me, you don't even know me. I love you. Oh, my darling, not three times on the ceiling if you want me. Se piantó con otras varias carpetas, se fueron de mambo y nunca más las vimos. Teníamos toda una versión en español de estas canciones. Oh, querida, golpea tres veces, no me acuerdo. El intérprete de esta es Down. Versión bastante rarófica, por supuesto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esta ya es mucho más consistente, ¿no? Mirá lo que llega acá. 1971, Ringo Starr, I Don't Come It Easy. Palme y Fili. Got to pay your dues if you wanna see the blues. era de 17 a 18 y 30, más o menos. ¿Y esto? Nassau's gone funky, Nassau's gone soul. We've got a doggone beat now. Funky Nassau, the beginning of the end. Begin Nassau of the inn. The beginning of the inn. Nassau's got a whole lot of soul. Funky Nassau. Feel alright. Mini skirts, maxi skirts, and afro hairdo. People doing their own thing, don't care about me or you. Nassau's gone funky. Nassau's got soul now. Oh yeah. And we've got a doggone beat now. We're gonna take care of business too. Listen to the drummer playing his beat. Listen to the bass man. Go get that same groove every. Listen to the guitar. Give that soul some tune. James Brown, no sé, tengo el temor de haber bajado un agregado de eso que te meten en las playlists, viste que vos ponés descargar rock de los 60 y en el medio te enchufan un cover de esos pelotudos para que lo escuches a prepo, y tengo el temor de que esto haya sido lo que sucedió con este tema, pero no estoy seguro. Unos toques como de James Brown metidos muy a lo pampa ahí. Pero ahí dice que es de la colección Another Prof 1971, que es la que estamos recordando acá. Temas raros, raros, raros. El tema es harto conocido, la versión es rarosísima. Here comes the sun. It seems like years since it's been here. Here Reach comes the sun. Heavens. Here comes here the sun. Tema de Jerry. I say it's all right. Little darling, the smiles are returning to the faces. Little darling, it seems like years since they've been there. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, it's all right. En los años 70, ¿cómo sería la mezcla? Más o menos así. Yeah. acá está, che, Silvia, no me acordaba el nombre del tema de la cortina de Dedique su disco de la vieja radio de Macondo. Era esta. Carly se debe acordar porque le gustaba mucho esta cortina de Dedique su disco. Chirpy, chirpy, chip, chip. Mac and Katy Keeson. Revoluciones 45 por minuto. Y lo parió. A esta hora de la tarde llega Dedique su disco a la emisora de dos departamentos. Era de 17 a 18 y 30 más o menos. Tocó agarrar la última época a mí, ya cuando estaba en decadencia el pobre Dedique su disco. Pero ahora estoy descubriendo, revisando, descargando música antigua, que mucha música españolizada era tomada de temas en inglés que ahora los encuentro acá en un archivo que estoy bajando, incluido ese que te hice escuchar. Se ve que venía la música, también la copiaban de Europa, o era mucha música españolizada con ritmo europeo. En fin, hay buenas canciones. ¿O será que uno las escuchó en aquella época y las vuelve a escuchar ahora y le parecen buenas y no son tan buenas? So I'm no better than the animals sitting in the cages in the zoo, man. 'Cause compared to the flowers and the birds and the trees, I'm an ape man. I think I'm so educated and I'm so civilized, 'cause I'm a strict vegetarian. But with the overpopulation and inflation and starvation and the crazy politicians, I don't feel safe in this world no more. I don't wanna die in a nuclear war. I wanna sail away to a distant shore and make like an ape man. Bicherío bárbaro ahí, ¿no? Experimentaban los británicos. The Kings. Y ahora lo voy a mezclar para que el gurú quede regocijado de los buenos alumnos que tenía en los años 70 y 80. The Kings. The air pollution is fogging up my eyes. I wanna get out of this city alive and make like an ape man. Empalme FM, buena música para avivar el calor de nuestras almas. I met her in the club down in Otoho, where you drink champagne and it tastes just like cherry cola. C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola, L-O-L-A, Lola, la la la la la. She squeezed me tight, she nearly broke my spine. Oh my Lola, la la la la Lola. Well, I'm not dumb, but I can't understand why she walk like a woman but talk like a man. Oh my Lola, la la la la Lola, la la la la la la la. Carbonero, atento Nacho Carbonero. Es una noche realmente horrible. Once upon a time, there was a little boy who wanted to grow up to be a soldier and serve his country in whatever way he could. He would parade around the house with a saucepan on his head for a helmet, a wooden sword in one hand, and the American flag in the other. As he grew up, he put away the things of a child, but he never let go of the flag. My name is William Kelly. I'm a soldier of this land. I've tried to do my duty and to gain the upper hand. But they've made me out a villain. They have stamped me with a brand as we go marching on. ¿Qué te parece esa mezcla de folk con funky? Shores of USA y blues. On a battlefield 10,000 miles away. Valle Jim. Goes on as usual from New York to Santa Fe as we go marching on. I've seen my buddies ambushed on the left and on the right, and their youthful bodies riddled by the bullets of the night. Where all the rules are broken and the only law is might, as we go marching on. While we're fighting in the jungles, they were marching in the street. While we're dying in the rice fields, they were helping our defeat. While we're facing VC bullets, they were sounding a retreat as we go marching on. With our sweat we took the bunkers, with our tears we took the plain, with our blood we took the mountain and they gave it back again. Still all of us are soldiers, we're too busy to complain as we go marching on. When I reach my final campground in that land beyond the sun, and the great commander asks me, did you fight or did you run? I'll stand both straight and tall, stripped of medals, rank, and gun. And this is what I'll say. Sir, I followed all my orders, and I did the best I could. It's hard to judge the enemy, and hard to tell the good. Yet there's not a man among us would not have understood. We took the jungle village exactly like they said. We responded to their rifle fire with everything we had. And when the smoke had cleared away, 100 souls lay dead. Sir, the soldier that's alive is the only one can fight. There's no other way to wage a war when the only one in sight that you're sure is not a VC. Buenas noches. Mi gatita y yo comeremos sardina en lata. Hacia mar abierto con el último tema de 1971. Más la data de este grupo que nos gusta mucho y lo desconocemos. Three Dog Night. Este es el último tema del 71, lo pegamos con otro de ellos en 73. Three Dog Night, Jamaraya. My pain with the rain in Shambhala. Wash away my sorrow, wash away my shame with the rain of my life. A escuchar la batería. Shambhala. Adelante, adelante ustedes, adelante ustedes, con el permiso mediante, adelante ustedes. Dios mediante, como dice Van Escaillán. Ya giramos hacia mar abierto, pero aún estamos en los 70. Every piece when you are done, they only react to puro rock and roll. Carry on, hoy, Wayward Sound, Kansas. Carry on, Wayward Sound. Y de Kansas, tararira, viajamos a Boston. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Se acabó el recreo. Irene, déjate de regalar casa. No, no, no, ni Marte, que sol, cielo, salimos de cine, cuando ni sol, no, nació, la uru, y de tiene ahí, arte, ahí, con ahí, ni pero ya, ro, ya, ya, well, I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed, that I set my sights on Monday, and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Well, I keep on thinking about you, sister, golden hair surprise, and I just can't live without you. Can't you see it in my eyes? Will you meet me in the middle? Will you meet me can't make it. Somebody told her that there was a place like heaven across the water on a 747. Yeah, we're living in